Ermita de San José. Subiendo la carretera que va de la autopista a El Escobonal, a mano izquierda se encuentran las ruinas de una antigua ermita construida entre 1745 y 1754. Siendo abierta al culto en 1755 bajo la advocación de San José. Fue el segundo asentamiento rural en Cano, siendo propietario el militar don José Delgado Trinidad. Curiosamente, en esta cima hay una gran meseta con profusión de restos de cerámica aborigen y tabona, así como posibles cazoletas y canaletas formando extraños dibujos. En torno a ella se consolidó el pueblo como auténtica comunidad y pasó a ser conocido como San José de Agache o Pago de San José. Hacia 1927, un fuerte temporal la destruyó parcialmente, permaneciendo en ruinas hasta la inauguración en el año 2003 de las obras de restauración y adecuación. La toponimia de la zona recoge también nombres como Béñamo, Montaña y Tagoror, importante enclave de reunión guanche atestiguado por la traducción Wi y Amu, el lugar de asociarse, reunirse o participar en el dialecto del Marruecos central.